18 de febrero, un enemigo derrotado. Logos, segunda de Tesalonicenses 2, 8 al 12, Apocalipsis 12, 1 al 5, 13, 14 y 17. La mujer y el dragón, Apocalipsis 12, versículos 1 al 5. Apocalipsis 12, 1 al 5 describe la intención del enemigo. El objetivo de Satanás era destruir a Cristo aquí en la tierra, pero cuando falló en su intento, dirigió sus esfuerzos a la iglesia. La mujer en la visión representa a toda la familia de Dios. Se refiere a la nación y al pueblo de Israel como está descrito en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. La mujer también representa a los cristianos, a quienes más tarde se los llamaría hijos de la mujer. Una lección que podemos aprender de esta visión es que Dios preserva a su pueblo aún mientras Satanás está acechando, listo para devorar a cada hijo de Dios. También es importante aprender que Satanás no está peleando esta batalla solo. En la visión fue representado como el dragón. Y Juan escribe que su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Satanás tiene sus agentes aquí en la tierra, con quienes busca engañar a los hijos de Dios y seducirlos para su causa. Pero por medio de su plan de salvación, Dios guiará a sus hijos a la tierra prometida. Esto es posible mediante la aceptación de Cristo como Salvador personal. El enemigo trató de destruir a Cristo en su nacimiento, durante su ministerio y en el Calvario, pero sus esfuerzos fallaron, cada vez. Solo por medio de la fe en Cristo y la obediencia a los estatutos de Dios, nosotros también podemos vencer a Satanás. La guerra en la tierra, Apocalipsis 12, versículos 13 y 14. Esta parte de la visión describe la persecución del pueblo de Dios en la tierra. Satanás está encolerizado con la iglesia y los seguidores de Cristo. Está haciendo todo en su poder para destruirlos. Además, el enemigo sabe que si puede destruir la iglesia, puede suprimir el plan de Dios y lograr sus objetivos egoístas. Sin embargo, incluso cuando Satanás intenta destruir al pueblo de Dios, causándole dolor y aflicción, la mano milagrosa del Señor estará sobre la iglesia a fin de darle seguridad y protección. La Biblia explica que la mujer recibió alas de águila para huir al desierto y escapar de la tribulación montada por Satanás. Esta visión brinda una lección para todos los cristianos hoy. Aún al enfrentar desafíos en diversas circunstancias, incluyendo nuestra salud, educación, ministerio o familias, Dios siempre está allí con nosotros a cada paso del camino para asegurarnos que estamos seguros y protegidos. La metáfora de las alas se utiliza previamente en la Biblia cuando los israelitas escaparon del faraón. Éxodo 19:4, Deuteronomio 32:11. En esta visión significa la protección de Dios sobre su iglesia y sus hijos. La comparación entre un águila que puede volar por encima de las nubes y una serpiente que se arrastra por el suelo muestra la superioridad de Dios sobre Satanás. Dios siempre ha provisto alas de águila a sus amados hijos ante las fieras adversidades. Apuntando al remanente, Apocalipsis 12:17. La guerra con el remanente es una extensión de la ira de Satanás. Él lanzó ataques contra Cristo mismo, quien finalmente lo venció en la cruz. Entonces Satanás dirigió su ira hacia la iglesia naciente de Cristo y trató de destruir al cristianismo en sus comienzos. Esto llevó a la persecución y la diseminación de los discípulos y los apóstoles. Pablo se refiere a los cristianos como la descendencia de Abraham, Gálatas 3:29. Por lo tanto, la guerra y la violencia contra el remanente, la persecución organizada por Satanás, son cosas que cada cristiano en la tierra debería esperar. Aún así, necesitamos entender la distinción entre un cristiano verdadero y uno falso. Juan escribe que Satanás está encolerizado con quienes obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Estos son los verdaderos miembros del cuerpo cristiano y no quienes lo profesan solo teóricamente. La estrategia final del enemigo, segunda de Tesalonicenses 2, versículos 8 al 17. Como sabe que su juicio casi ha llegado, Satanás ahora desata todo su poder. Implementa todo tipo de maravillas mentirosas y usa todo engaño de maldad para seducir a las personas a la muerte eterna. Sin embargo, deberíamos notar que incluso la estrategia de Satanás del tiempo del fin no tendrá éxito contra el pueblo de Dios. Desde el comienzo del tiempo, Dios tuvo un plan para librar a su pueblo del enemigo. Por lo tanto, es solo cuestión de tiempo antes de que el enemigo sea consumido por el brillo de la venida de Cristo. Satanás está en guerra contra nosotros. Un verdadero seguidor de Cristo que vive en este tiempo debe sufrir. Pero recordemos que las recompensas por nuestro sufrimiento serán eternas. En una batalla espiritual con el enemigo, solo podemos superarlo si obedecemos los mandamientos de Dios y nos mantenemos fieles al testimonio de Cristo. Para pensar y debatir. ¿Qué evidencias actuales señalan la batalla enfurecida entre Satanás y los cristianos? ¿Cómo podemos ganar las batallas? ¿Cuáles son algunos de los recursos que podemos utilizar para ayudarnos a obedecer los mandamientos de Dios y guardar el testimonio de Cristo?